too. Come and take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey, una hora de estancia en antena para disfrutar en lo que es la radio de la Universidad de Alcalá de Henares. En los controles y en la locución, una vez más, DJ Jabato. Programa número 875, en el cual vamos a tener a dos invitados en la noche de hoy. Por un lado tendremos al cantante Diego de la formación Mesura al final del programa y al arranque del mismo tendremos a Francisco Laguna, guitarrista de la banda Obús. Los Titos de Alcalá que vienen con buenas nuevas y José Navarrete que se da cita una vez más aquí en el local. Vamos a comenzar ya mismo y lo hacemos con un disco que se ponía en circulación hace pocos días, concretamente el pasado 17 de enero, a través del sello Pure Soul Records. La banda se llama Dragon Lore y escuchamos lo que es su último compacto, Lucifer Descend. Lo hacemos con lo que es este cuarto corte que se viene a llamar, fíjate tú, no vamos con el tercero, que nos confundimos, Destroyer on the Udead. Ahí suena para que lo disfrutéis aquí en la banda ancha, ya mismo va. Ahí están sonando, se llaman Dragon Glory y aquí tenemos a nuestro buen tronco José Navarrete. Hola, buenas noches, José, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal a todos? Muy ¿todo bien? Sí, estupendamente. ¿Ya te has puesto los lupos o qué? Sí, a ver. Viene con su gorrita de béisbol americana, total. ¿De qué banda es? Es una banda que se llama Super Soccer, que son de Dinamarca. Sí, hombre, los Super Soccer, que tocan dos tías, unos de ellos son pareja, ¿no? Ah, no. Esos son los Nabil Pussies, ¿vale? Es una banda del mismo rollo de rock and roll y que hacen también pues la misma escena. Ahora además la cogí en el concierto de Super Soccer, que lo dieron aquí en La Ego, la antigua sala, bueno, que hubo tantos conciertos y fue cerrada aquí en Alcalá de Henares. Ah, una pena y que hicieron un pedazo festivalón que te cagas. Muy bien, pues hoy nos traes también novedades, como ya es habitual, y nos traes un disco que salió el último viernes del mes pasado. Pues mira, te cuento rápidamente, es un grupo, se llama Pasión, es un grupo, una banda británica de hard rock, inspirada en los grandes del género de los años 80 y 90, es un sonido muy clásico, está a través del sello Frontier. Ya sabes que está este sello, pues bueno, tira mucho por esta música de heavy metal melódico, en fin, todo este rollo de hard rock y tal. Y bueno, la portada, un tipo con una chupa de cuero y parche del grupo, muy, muy heavy, y contiene 10 temas. Te cuento la banda son 4 miembros, está Leon Rabarez, que es a la voz, Chance Bardenline a la guitarra, Weston Chains al bajo y Buddy Lacker a la batería. Si quieres, ponemos el tema 6. Se llama Victims of Desire, Víctimas del Deseo. Y va todo en ese rollo, deseo, pasión y hard rock. Venga, pues luego vamos a entrevistar, si quieres participar, vamos a entrevistar a Paco, a Francisco Laguna, de Guitarra de Obús, que están este próximo sábado ahí en IFEMA, lo han denominado la escena Roth, y habrá un montón más de bandas nacionales. Buen disco han sacado, además. Venga, lo he escuchado de arriba abajo y me encanta. Pues venga, vamos con Pasión y después nos adentramos con el nuevo disco de Obús y enseguida estamos hablando con Paco, ¿vale? Un abrazo. We'll be right back. Beasts of Desire. Allá está sonando esta fantástica banda de hard rock que hoy nos trae José Navarrete. Ahora ya vamos con Obús y vamos a escuchar lo que es este nuevo disco llamado Un Par, y enseguida estamos charlando con Francisco Laguna, guitarrista de la banda que se ha currado la mayor parte de los temas junto al Fortu, y escuchamos lo que es este tema llamado Escapa de tu prisión, que nos encantan los riffs de guitarra, que ya preguntaremos a Paco por ellos. Ahí están sonando. Ahí están sonando Obús con lo que es su nuevo disco, con Un Par, y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Francisco Laguna. Hola, buenas noches, Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Pues nada, muy bien, encantado de charlar un rato contigo. Pues aquí estamos para hablar de vuestro nuevo disco. Ha pasado tiempo, pero bueno, cuéntame, porque Obús no ha dejado de tocar en directo y ya era hora de que sacarais un disco al completo, porque el último fueron unas canciones por ahí sueltas, si no me falla la memoria. No te falla la memoria, fue como hace 4 años así más o menos, que fue un disco que hicimos con Universal, entonces bueno, había una remasterización de antiguas canciones y bueno, era en definitiva un álbum de otra vez recopilatorio, grandes éxitos, lo único que bueno, tenía el aliciente de que había 4 canciones nuevas, pero un disco íntegro de estudio, pues ya hacía 9-10 años desde el Cállate. Uh-huh. Desde el Cállate, pues bueno, ya tocaba, ¿no? Ya nuestros seguidores sí que nos decían, a ver cuándo un disco totalmente nuevo. Y bueno, creo uh-huh. que se han quedado satisfechos, pues entran en nuestras redes, dejan su opinión y son bastante favorables. El disco está gustando bastante y a nivel de crítica, pues igual muy buenas críticas. O sea que estamos muy, muy satisfechos. ¿Dónde habéis hecho la grabación de este nuevo compás? Sí, pues mira, lo grabamos en Madrid, en unos estudios que se llaman New Life, que están en Vallecas, y las mezclas finales y la masterización la hicimos con Bori Alarcón, que es un técnico increíble, tiene varios Grammys en su haber, ya habíamos trabajado con él anteriormente, y él se ha encargado de hacer, pues eso, la producción y la mezcla definitiva. Y bueno, es igual que en cuanto a las canciones estamos súper contentos, pues el resultado de sonido de este disco, igual estamos contentísimos porque tiene un sonido muy muy contundente, sin perder nuestro sello particular, pero el sonido está muy actualizado y la verdad es que suena a cañón. Sí, parece que no ha pasado el tiempo por vosotros, ¿no? Bueno, en cuanto a hacer canciones, no, físicamente ya es otra cosa. Pero bueno, la verdad es que todavía seguimos trabajando, componiendo, seguimos teniendo ideas y bueno, y físicamente también nos encontramos muy bien. Creo que la banda está atravesando un momento óptimo, ¿no? Y muy a gusto con los dos componentes que no formaron parte de la formación original, como es Carlos Mirat, el batería, que para mí es uno de los mejores percusionistas que hay aquí, y ya lleva 10 años con nosotros, y Luisma al bajo, que se incorporó en este disco, aunque había trabajado con nosotros anteriormente sustituyendo al anterior bajista, nuestro amigo Fernando Montesinos. Ya Luisma había hecho algún concierto aquí y también había hecho conciertos por Estados Unidos y América, ¿sabes? O sea que pues, muy bien, muy contento. ¿Que tienes a los perros sueltos? ¿En casa o qué? Estoy en casa, sí. Aquí, con los amigos caninos. En Eurovilla sigues, ¿no? Sí, sigo en Eurovilla, sí. Uh-huh. Aquí llevo ya un montón de años. Muy bien. Las canciones, pues bueno, unas de Fortu, otras tuyas, no habéis sí. hecho ninguna versión ni habéis no. Tirado de ningún amigo. No, la verdad que no. Queríamos hacer, como te he dicho, aparte de un disco totalmente con canciones nuevas, también trabajado exclusivamente por nosotros, y entonces, bueno, no era un álbum tampoco para colaboraciones ni nada de eso. Nuestra idea era tener un disco con canciones nuevas trabajado completamente por nosotros, y así ha sido. Eso no quiere decir que más adelante, y en otro tipo de álbum, pues te puedas plantear algo así, ¿no? De colaborar con un montón de amigos que tenemos. Sí, porque para los coros sí habéis tirado de ellos, y también veo porque por aquí, pues bueno, vuestro viejo compañero de Fatigas, Fernando Montesino, también actúa. Bueno, sí, claro, le llamamos y estuvimos haciendo algunos coros juntos y demás, y con otra gente, y la verdad que muy bien. De todas formas, también Fernando Montesinos, en una de las canciones de este último disco, que ya salió como adelanto, El Pastel del Demonio, ahí el bajo es el de Fernando Montesinos. Y bueno, seguimos teniendo muy buena relación, porque aparte de haber sido un compañero dentro del grupo, pues éramos súper amigos, que lo seguimos siendo, nos seguimos viendo, y vamos, y esa amistad no la vamos a perder nunca. Y lo que es la carretera, no paráis. Este próximo sábado estáis aquí actuando en Madrid, en IFEMA, con unos buenos amigos. Háblanos un poquito de este concierto o festival. Bueno, pues sí, eso es. Antes de ese festival, justo el día antes, estamos también en Valladolid, compartiendo escenario con Barón. Ellos están inmersos en su gira de despedida, y bueno, pues ahí en Valladolid coincidimos los dos, y bueno, creo que va a ser un gran concierto. Ya coincidimos hace un par de meses también en Burgos, que funcionó de maravilla, cantidad de gente y todo el mundo contentísimo con las dos bandas, y en esta ocasión pues va a pasar lo mismo en Valladolid, seguro que está todo petado y va a ser un concierto apoteósico. En cuanto a Madrid, bueno, pues la verdad es que estamos contentos que haya gente que apueste por Heavy Nacional, y que en invierno, que todavía no es época de los grandes festivales, que empiezan a partir de primavera, principio de primavera, abril más o menos, ¿no? Con el Viñarroz, que es de los primeros, en el cual también vamos a estar este año. Entonces, pues eso es lo que te digo, es de agradecer que apuesten por la música de aquí. Lo van a hacer en el IFEMA, en un gran recinto, con una gran producción, y con grandes bandas nacionales. Entonces, espero que la cosa funcione bien. Creo que está yendo muy bien la venta, y sea un festival que se consolide y bueno, y después de esta primera edición, pues que vengan muchas más ediciones. Yo por eso animo a todo el mundo a que acuda a ese concierto, porque merece que todo funcione. Cuando hay un agente como lo que es Serna Rock, una empresa potente que apuesta por el rock nacional, pues bueno, si hay un espaldarazo por parte del público y apoyan esto, pues mejor que mejor. Uh-huh. Bueno, yo como soy muy curioso y pregunto, pues de todo lo que se me ocurre, ¿qué relación tiene Obús con los Miguelitos de la Roda? Mira, los Miguelitos de la Roda son una gente que son muy amigos, que llevamos años conociéndolos y que siempre nos han surtido de Miguelitos, que es un pastelito que nos encanta. Bueno, no solo a nosotros, porque la verdad es que son súper conocidos. Entonces, pues quisimos incluirnos, ¿no? Como uh-huh. ellos tienen parte de culpa de algunas veces del exceso de peso que pillamos, porque son impresionantes. Y bueno, es una gente que también está peleando muy duro por su empresa. Es la segunda generación, los hijos han tomado las riendas del negocio y demás, y bueno, pues hemos querido darles nuestro apoyo, y además que es un producto que es increíblemente bueno y de una calidad excepcional. Uh-huh. Muy bien, pues era una curiosidad que tenía, porque sí, aparecen sí. Cosas pues que uno lo entiende, ¿no? Sí, pues deja, el manager... Sí, y otras que te dejan, sí, eso ya es cuestión de amigos y cosas nuestras, ¿sabes? Que, uh-huh. que bueno, pues nos gusta también incluir a gente que nos quiere y que también nos han apoyado muchísimo. Uh-huh. A nivel de lo visual, pues habéis optado en la portada por un dibujo de lo que es la banda actual, y luego dentro de lo que es el conjunto del disco, pues también aparece argumentando las canciones diferentes dibujos. ¿Quién ha sido el ilustrador y esta idea cómo surge? Sí, pues mira, surge de Miguel, es un amigo que conocíamos hace tiempo, Fortu aún más que yo, y ese era componente de un grupo músico también que se llamaba Ratio. Entonces él nos propuso la idea. Era algo distinto que no habíamos hecho antes, y aparte de la portada, pues bueno, quería hacer una especie de historia, ¿sabes? Y se hizo un libreto con un montón de ilustraciones que le llevaron muchísimo trabajo, y la verdad que nos gustó mucho, y sobre todo eso, porque era un toque distinto, algo que no habíamos hecho, y nos pareció muy bien. Y bueno, el resultado final creo que ha hecho Miguel un buenísimo trabajo, y estamos también súper contentos con toda la portada y las ilustraciones del disco. Uh-huh. Ahora que estamos ya metidos en las redes sociales, ¿cómo lo llevas tú, Paco? ¿Cómo te peleas con ello? Pues yo es que no me peleo, porque personalmente directamente no tengo. No tengo Instagram, no tengo Facebook, o sea, no me interesan demasiado. Entonces, la única relación que tengo pues es con las redes oficiales de la banda, que bueno, ahí sí estamos al tanto, hay que estar pendiente de nuestra gente y demás, pero personalmente no soy más de cara a cara, ¿sabes? De verme con mis amigos y en todo caso utilizar el teléfono, ¿sabes? Tampoco me gusta demasiado el WhatsApp y estas cosas. Uh-huh. Prefiero hablar y luego prefiero, por supuesto, quedar con mis amigos y bueno, como la gente de nuestra generación nos hemos relacionado siempre, ¿no? Que es quedando con la gente, y es lo que sigo haciendo. Chateando en el bar, que es lo que se llevaba. Hombre, efectivamente, en vez de chatear con un WhatsApp o otra vez, pues hacerlo en el bar, sí, efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. ¿Las redes sociales vuestras las lleváis vosotros directamente o no? ¿O hay gente que...? No, podemos intervenir y demás, pero no, son muchas cosas, y nosotros también con los viajes y demás, y eso... Pues hay una persona que se encarga de... dos personas que se encargan de llevarlas, pero claro, siempre que quieras tú algo puntual, que quieras que poner en cualquiera de las redes o quieras dejar alguna nota, pues la hacemos, ¿no? Pero ocuparse directamente son dos personas, Cristina y Leni, las que llevan todo el tema de redes. Uh-huh. ¿Qué le pedís a este año 2020? Aparte de presentar todas vuestras galas que podáis, ¿qué retos se marca Obús para esta nueva aventura? Bueno, pues lo que tenemos entre manos pues es la gira de presentación del disco, que hemos iniciado hace un par de semanas y que nos llevará ocupados todo el año. Ahora estamos haciendo básicamente una gira de Zarat, salvo algún evento más grande como Escena Rock y algún otro festival que tenemos en invierno, y luego ya de cara a verano, pues sí, ya entraremos en plan fuerte en cantidad de festivales y en ayuntamientos y demás, y terminaremos la gira en América. Ya ahí están contratados conciertos en Colombia, en Chile, bueno, se están ultimando más países, y a finales de octubre nos iremos a América, que allí tenemos también cantidad de amigos y de seguidores, y nuestra gira terminará allí. Entonces, pues lo único que pedimos, bueno, pues tener energía, fuerzas suficientes, que no nos toque ninguna enfermedad y terminar el año, porque hay más proyectos ya para el próximo año. Es nuestro 40 aniversario. Hace 40 años que salió el primer disco. Bueno, como banda ya llevamos los 40, pero hacemos 40 años que salió el Prepárate, que fue un 6 de noviembre del 81. Entonces, para el próximo año, pues queremos hacer también algo especial para conmemorar esta fecha, ¿no? Que para nosotros es muy importante, 40 años, y poder celebrarlo. Me parece que ahí es donde está realmente el éxito de la banda. Yo arrancaba la entrevista con Escapa de tu prisión, que tiene unos riffs de guitarra impresionantes, que no sé, ¿sigues investigando, sigues estudiando y marcándote cosas nuevas para sorprender al personal? Bueno, sigo básicamente tocando, ¿sabes?, en casa y demás, y dedicándole tiempo a componer y a buscar nuevos riffs y crear nuevas canciones, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento, la verdad. Han quedado las guitarras de este disco para mí sobresalientes, que hay muy muy buenos riffs, muy muy potentes, y todo eso acompañado por la voz de Fortu, que creo que se encuentra en unas condiciones óptimas, la verdad que... Para todo lo que se ha castigado, ¿eh? Para todo lo que se ha castigado. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que ya... No, que se cuida. Se cuida, hombre, se cuida muchísimo. Ya tenemos unos años que si queremos continuar unos cuantos más, tienes que cuidarte. Puntualmente puedes tener algún exceso, pero vamos, no demasiado. Entonces, tanto él como yo controlamos bastante, precisamente porque queremos seguir en esto más tiempo. Cuando eres muy joven, pues bueno, es como un coche nuevo. Igual lo maltratas, pero el motor está nuevecito y demás, y va aguantando. Y dura. Pero cuando tiene ya sus kilómetros, macho, si no le vas cambiando los aceites, le haces unos cuidados mínimos, pues el coche al final acabará sus días. Así es. Y entonces nosotros, pues como te digo, tenemos ganas de continuar, de seguir haciendo más giras, de nuevos proyectos que tenemos en mente. Habrá, pues seguramente, nuevos discos y bueno, la verdad es que todo eso, la ilusión no la hemos perdido, la seguimos manteniendo, y las ganas de subirte a un escenario, ahí están, ¿no? Y para nosotros es nuestra vida, y queremos que se alargue pues lo máximo posible, siempre y cuando tengamos condiciones, claro. Pues venga, dime una canción para despedirnos y la voy preparando. Una que no sea esta que te había comentado, Escapa de tu prisión. Bueno, pues Sangre Rock and Roll, que es el primer single. También el videoclip se ha hecho con esta canción y es la que estamos promocionando. Y pienso además que es un buen tema para que lo pinches. Muy bien, Paco, pues algo que no te había preguntado y algo que quieras comentar a la gente que nos está escuchando. Bueno, la verdad es que me has preguntado un mogollón de cosas y hemos hablado de muchas cosas. Y a la gente, pues sí, lo que quiero decirles es que estamos esperándoles en los conciertos de directo, que sin ellos esto no sería posible, y que estamos súper agradecidos a toda esa gente que la hay, que nos llevan siguiendo desde el primer disco. Y también pues agradecer a la gente que se ha incorporado más tarde. Vemos en los conciertos que hay una mezcla ya de generaciones, son muchos años, y puedes ver a gente de nuestra quinta con chavales más jóvenes, padres, hijos, tíos con sobrinos, y eso la verdad que nos enorgullece bastante. Entonces, pues solo decirles que nos vemos en directo. Pues muchísimas gracias, Paco, por tu tiempo, y que así sea por muchos años, ¿vale, tío? Pues venga, David, un abrazo fuerte, tío. Venga, tío, vamos a darle esa sangre del rock and roll, ¿vale? Venga, venga, vale, David. Hasta luego, tío. Hasta luego. Sangre de rock and roll, viejas canciones. Ahí están sonando, se llaman Obús, esta banda que el próximo año, como nos dice uno de sus creadores, fundadores, Francisco Laguna, cumplirán 40 años. Ahí siguen dando caña y este es su nuevo compacto llamado Con un Parque. Suena para todos vosotros. 12 temas nuevos de esta incombustible banda madrileña. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con más metal nacional. Lo hacemos con una formación que poníamos y con la cual nos despedíamos la pasada semana. Creo que no lo llegué a decir, pero yo más o menos me imaginé y pensaba que era una voz femenina, y para nada. Aquí tenemos en las voces a Javier Morales, a Néstor Valencia en la guitarra, Miguel X en la batería, Andrés LS en el bajo y Johnny Jester de, pues eso, performance. Este me... performance, este me ha dejado pillado. Estos tienen aquí, tienen actriz y todo. Performance tenían en su momento los primeros sobre que nosotros veíamos en un local de Madrid muy pegado a la sala Gran Vía y que luego se transformó en otra historia. Vamos a escuchar uno de los cortes porque yo me daba, pues eso, dentro de mi mente como si fuera una voz fémina, pero para nada. Canta el vocalista Javi Morales y aquí escuchamos lo que es este Men in the Shadows. Ahí está sonando para todos vosotros lo que es la formación Dow Like con lo que es este Until the Dark Sun, su último compacto. Enseguida estamos ya preparando lo que va a ser nuestra segunda entrevista con Diego, cantante guitarra de Mesura. A ver, que he soltado el tema y no lo hemos escuchado desde arriba. Ahora sí. Ahí suenan, se llaman Down Life y 19 minutos nos restan de lo que es este programa número 875, en el cual ya hemos charlado con Francisco Laguna, guitarrista de Obús, y ahora vamos a por Diego, guitarrista cantante de esta banda que se viene a llamar Mesura, que se están presentando aquí en Madrid en breve y nos van a presentar lo que es este compacto llamado Animal. Nos vamos y lo hacemos con este tema llamado Mienten, y enseguida estamos charlando con Diego. Ahí están sonando, se llaman Mesura, y tenemos al otro lado de la línea telefónica, como bien os decía, a su cantante Diego, mientras que escuchamos este corte llamado Mienten. Hola, buenas noches, Diego. Muy buenas. ¿Qué ¿Cómo hay? Andamos? Pues aquí estamos, me pilláis en clase. Uh-huh. ¿En clase estudiando tú o dando clases? Soy de profe. Acabo uh-huh. de dejarlos ahí solos. ¿Y se van a portar bien o te la van a liar? Yo los he dejado practicando acordes, ellos verán. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de Mesura, que es lo que nos traemos entre manos, y este disco llamado Animal, ¿no? Yo decía Amistad, pero es Animal. Como es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con la banda, nos gustaría que nos hicieras un breve repaso de vuestros comienzos hasta los momentos en los cuales nos encontramos, que es la presentación de este disco llamado Mesura, y concretamente, pues en breve estáis por aquí, por la capital. Así es, estamos ahí este viernes en la sala Calidad Solitario, y la verdad que con muchas ganas. Y bueno, pues Mesura es una banda... Es una banda relativamente joven, aunque todos los músicos que la formamos llevamos muchísimo tiempo, ¿no? Pues nací hace 2 años, de una manera muy, muy sin pretensión alguna, y así, tengo estas canciones, las grabamos, a ver qué hacemos, y tuvo muy buena aceptación, y entonces, pues poco a poco, el impulso que hemos tenido de la gente de fuera nos ha hecho estar a tope con la banda, la verdad. Uh-huh. ¿Teníais claro cantar en castellano desde el comienzo? Sí, yo tengo muy claro que, llevándome a lo poético, yo tengo que cantar en el idioma en el que sueño. y sueño en castellano. Ajá. Aunque sinceramente yo toda la música, el 90% de la música que escucho es en inglés, es, pero sí, escribir, yo tenía que escribir en castellano. ¿El resto de los componentes pensaban igual o también se tiran por otros idiomas? Pues tengo mucha suerte con ellos, me dejan un poco a mi rollo en ese aspecto. Y bueno, están, o sea, les gusta cómo escribo, entonces todo para adelante. ¿Qué nos cuentas? ¿De qué hablan las canciones de Mesura? ¿O hay cada una de su padre y de su madre? Hombre, yo creo que sí que hay un nexo, ¿no? Y al final a mí me gusta mucho la sociología, me gusta la filosofía. Lógicamente se lo unes, hay política, pues hay otras letras que igual son un poco más poéticas y menos claras, pero al final sí que hay un poco una visión social de lo que me rodea, ¿no? A mí es lo que me motiva a la hora de escribir. Y en cuanto a lo musical, ¿qué podrías decir a alguien que nos ha escuchado o por primera vez os está descubriendo? ¿Qué se va a encontrar en un disco vuestro? Pues sinceramente, a ver, los cuatro componentes de Mesura somos profes de música. Nos gusta la música en todas sus vertientes. Aun si es cierto que nos hemos criado con el rock, también en todo el abanico que la palabra rock engloba, ¿no? Pero sí, pues puedes encontrarte stoner o puedes encontrarte incluso melodías pop o bases un poco más como el concepto de balada ochentero, pero llevado al sonido actual, no sé, es que Mesura, en ese aspecto, en el aspecto musical no nos ponemos ninguna barrera creativa, porque ya, mira, a estas alturas de la vida yo hago lo que me sale, lo que me sale de dentro, o sea, es, creo que para ser sinceros con nosotros mismos, que es lo que luego reflejas, ¿no?, al que te escucha, yo eso lo tengo muy claro. ¿Dónde puede saber la gente más de la banda? ¿A través de las redes sociales, que es donde nos manejamos hoy todos? Sí, tenemos una página web, tenemos redes sociales, es mesura.rock, que es la página web, Instagram, mesura con dos S's, Facebook, o sea, estamos en todas las plataformas, sinceramente, hoy en día o estás ahí o no existes. Y Mesura, ¿por qué este nombre de la formación, llamaros así? Bueno, porque los inicios de Mesura sí que es cierto que empezó de una forma acústica yo solo, y yo vengo de una escena más punk rock o más hardcore, y claro, viniendo de ahí y empezando a tocar en acústico, empezar a hacer letras, porque yo nunca había cantado, llevo mucho tiempo en la música, pero es la primera vez que canto. Y bueno, pues lo llamé Mesura por el rollo de que era todo mucho más comedido que lo que venía haciendo, ¿no?, hasta ese momento. ¿Y qué te decían los que te conocían, ¿no?, después de tu etapa de hacer punk rock a algo mucho más tranquilo, más relajado? El tiempo pasa para todos, ¿no? Claro, eso es. Sinceramente, siempre me he sentido muy querido y arropado. Y en el momento, incluso en el inicio de la banda, por los propios músicos, cuando lo escucharon y dijeron, Diego, realmente la banda se formó por ellos. Ellos fueron los que dijeron, Diego, tenemos que grabar esto. Y ahí estamos. Y desde el primer concierto con la banda, una de las cosas que más me ha llenado a mí es que lo mismo veía a punks que veía a gente que le gustaba el pop. Entonces, por eso nos sentimos muy afortunados. O sea que abarcáis un amplio público. Sí, pero además de edades también. O sea, lo mismo ves a gente, adolescentes, incluso a niños en los conciertos, porque sobre todo aquí en nuestra tierra, porque como te decía, como somos profes y así, pues los niños se están enganchando a nuestros conciertos y es algo que me encanta. Y lógicamente si van los niños, también van los padres. O sea que el hecho de abarcar tantas edades y tantos estilos, pues mira, a mí me llena, la verdad. Y es algo que no está premeditado, entonces pues todo lo que está viniendo nos está llenando. Ajá. Aparte del concierto en Madrid, ¿tenemos más fechas en breve? Sí, tenemos... me pillas un poco. Tenemos Monzón con Kitai. Tenemos el día 14 o el día 15 de febrero. Bueno, más o menos. Si el que quiera más información, pues ya sabe. Eso es. Está en las redes, está todo. Uh-huh. Sí, tenemos Toledo. Hay cosillas por ahí. Y ya se está cerrando algún festival de verano. Pues la verdad que muy contentos. Al conseguir lo que estamos consiguiendo en 2 años, no nos lo imaginamos. O sea, es así. Uh-huh. Bueno, yo arrancaba con la canción Mienten y ahora me gustaría que tú escogieras otra para irla preparando ya para la despedida. Bueno, pues el último single que hemos sacado es Dicotomía, pero si has arrancado con Mienten es porque te gusta un poco el rock más macarra. Uh-huh. Entonces voy a elegir Animal, que es la canción que da tema al disco, que es una canción igual un poco más dura de escuchar de primeras, porque es más progresiva y no es la típica canción de Radio Fórmula, pero que nos representa muchísimo, tanto en la letra como en lo musical a la banda. Uh-huh. ¿Tenías claro llamar a las canciones por una sola palabra o surgió natural? Sí, eso lleva así desde el EP, y la verdad que es algo más desde el lado pragmático, porque cuando estás en el local de ensayos, aunque el título sea de 3 palabras o de 10, siempre va a ser una palabra. Y dije, mira, pues creo que así van a ser los títulos. Uh-huh. Sí, sobre todo para los en lead, ¿no? Eso es. Bueno, sí, sí. Algo que no te haya preguntado y algo que quieras comentar al personal que lo está escuchando y que pienses que sea importante, y sobre todo para la gente que se quiera colgar una guitarra, para esos alumnos tuyos, para que arranquen con el mundo de la música, algo que a lo mejor pues no a todos los padres les cae bien, o tampoco me imagino que haya edades para ello. Bueno, pues al final yo creo que se puede extrapolar a todo, ¿no? Que hay que hacer las cosas que te salen y que sientes, que no hay que hacer las cosas por salidas y nunca pensar en triunfar, y lo que sí que suelo decir mucho es que está muy guay ir a festivales y pegarte la fiesta de verano con los colegas, pero que luego existe un circuito de invierno de salas, que al final la gente que vamos somos siempre los mismos, y me da un poco de pena, ¿no? Ver los festivales llenos de gente, que parece que al final lo que menos importa es la música, y se está dejando morir un poco al circuito de salas, que precisamente es mucho más romántico, ¿no? Y tienes a las bandas mucho más cerca. Nos hemos vuelto, a lo mejor, bueno, por generaciones, más cómodos o estar más con las redes sociales y menos en la calle. Sí, pero bueno, eso yo creo que es algo contra lo que no podemos luchar y tenemos que adaptarnos a ello. O sea, lo que sí que hay que hacer es salir un poco más a los conciertos. Joder. Sí. Venga, recuerda tu concierto este próximo aquí en Madrid, este próximo viernes. Eso es, el viernes a las 10 de la noche en la sala Cadillac Solitario, y que vamos con muchísimas ganas, la verdad. Muy bien, pues ahí estará Mesura presentando lo que es este nuevo disco llamado Animal, y es con el tema que nos despedimos. Diego, ¿algo más, compañero? Que muchísimas gracias por vuestra atención. Nada, gracias a ti por atendernos ahí en horario complicado que tienes ahí a los chavales. a ver qué han hecho ahora. Ahí ¿eh? Están. Venga, pues muchísimas gracias. Venga, a ti, figura. Nos vemos en directo, ¿vale? Chao. Venga, pues nos despedimos y lo hacemos con Mesura. Ahí está sonando con lo que es este tema con el cual se abre el disco llamado Animal. Hasta luego, Diego. Chao, chao. Mando sus instintos hacia un mundo plástico. Ahí suenan, se llaman Mesura. Este próximo viernes estarán aquí en Madrid. De igual forma que lo hacen los Obús, que ya sabéis, son residentes, por lo menos Paquito, y que también lo hacen con un montón de bandas de los 80 y actualizadas en lo que son los pabellones de IFEMA. Nos despedimos, lo hacemos con el nuevo disco de Manolo Cabeza Bolo, que se viene a llamar Tanto Tonto Monta Tanto. Y pues nada, Manolo Cabeza Bolo y los que no dan pie con bolo. Eso es nuevo ahora. Aprendiendo de la vida. Así estamos nosotros, que nunca dejamos de aprender. Hasta la semana que viene, que tenemos a la banda Bronco, que además ensayan aquí, en Alcalá, nos contaban. En un pasado del que apenas hay recuerdos, sé lo que tengo a mi lado y sé con lo que me enfrento. Noches, días y más noches, abriendo y cerrando bares, aprendiendo de la vida, vivida desde la calle. Aprendiendo de la vida, vivida desde la calle, aprendiendo de la vida. Aprendiendo de la vida, vivida desde la calle. Aprendiendo de la vida. Mi presente es el fruto del desfase y el exceso en una sociedad corrupta de la que somos presos. Locura y esquizofrenia contra la ley del Estado. Luchar por sobrevivir, luchar por seguir soñando. Vuelva a encender la mecha.